mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente. 640 Morena. Con el cariño de todos los ecuatorianos, hemos celebrado nuestros 15 años, brillante página de nuestra historia. Porque estar en el corazón de todos ustedes nos llena de orgullo, posicionándonos en el primer lugar en sintonía, siendo la radio más escuchada en el Ecuador. Morena, 640 en amplitud modulada estéreo, frecuencia nacional y para todo el planeta, www.radiomorena640.com. Ahora, Radio Morena se conecta al mundo a través de la red. www.radiomorena640.com. Para que todo el mundo sepa lo que pasa en el Ecuador y todo el mundo esté en contacto con nosotros. www.radiomorena640.com. Radio Morena, 640 en amplitud modulada, www.radiomorena.com, para todo el mundo, desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional, con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Bueno, cuando tenemos las 8:31 de la noche acá en Ecuador, en este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Añay de la Bastida desde Escocia. Adelante, Carlos. Muy buenos días. Buenas noches, muchísimas gracias, mi querido González. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena. Estamos empezando nuestro desenlace dominical número 27 desde Glasgow, Escocia, Gran Bretaña. Y nos vamos a referir a los enlaces sabatinos